nuestro país y que fomente la llegada de aerolíneas y por ende el turismo debe de ser bienvenido. Ahora, ¿por qué no se llama licitación? Porque lo que pasa es que es una contradicción. Si usted le otorgó la concesión, le extendió la concesión del aeropuerto de Carrasco a los actuales concesionarios como contrapartida, era que tenían que encargarse de las obras de dichos aeropuertos, tienen que encargarse de la administración de los aeropuertos en donde tienen que hacer obras, porque por algo le extendimos el plazo de concesión en la terminal aérea de Carrasco. O sea, una cosa está atada con la otra, y entonces es como consecuencia de ello que eventualmente esta empresa será la que se encargue de la administración de los aeropuertos del interior. Por un tema de las formas, estamos en vivo para 970 Noticias, por un tema de las formas, Cabildo Abierto se encuentra molesto con esta decisión. Hay una falta de diálogo, acusan. ¿Cómo se puede solucionar esto? Mire, a mí me parece que no es así, porque entre otras cosas no nos olvidemos que esto se sustenta en una ley que fue votada por unanimidad. Y además de eso, quizás habría que haberles avisado antes, pero gobernar implica que se tomen decisiones también todos los días, y esas decisiones están enmarcadas en un objetivo que tiene el gobierno, que es el promover inversiones. Muchos de estos aeropuertos van a tener que ser construidos de cero, otros van a tener que recibir inversiones en la construcción de pistas nuevas, o sea, todo eso es mano de obra, y además de eso se genera lo que le decía hace un momento, la importancia de que el día de mañana aeropuertos que hoy tienen cero vuelo comercial, no tienen vuelos comerciales, puedan llegar a tenerlos o estén asociados con emprendimientos turísticos, por ejemplo, en el complejo termal del litoral, en donde sería muy importante la llegada de compañías aéreas internacionales o nacionales para atender un turismo de esa zona, la frontera con el Brasil. Si nosotros lográramos que el aeropuerto de Rivera o el aeropuerto de Cerro Largo son aeropuertos internacionales, no existen en el territorio de Río Grande del Sur, en esa zona, aeropuertos de esa envergadura, salvo hay que irse hasta Porto Alegre. Todo eso fomenta, o por lo menos abre una instancia en la cual tenemos oportunidades de fomentar la llegada de aviación y con eso trabajo para los uruguayos.